Ha llegado el tiempo de pensar en el valor de las cosas. Es el cuerpo el que se va y no huele a rosas. Bajo tierra todo está por las raíces enredado. Y no pisaré al andar, aunque estés tirado. Siempre que no quieras ver, cierra los ojos. A pesar de todo, enfrente está. Empuja y detenle. Siempre que no quieras ver, cierra los ojos. A pesar de todo, enfrente está. Empuja y detenle. Y rasgaste mi sonrisa cuando empezaste a sangrar. Aunque no repares en tan pequeño detalle, han volado por el aire todas las ilusiones. Y aún así no dejas que todo esto reviente. Siempre que no quieras ver, cierra los ojos. A pesar de todo, enfrente está. Empuja y detenle. Siempre que no quieras ver, cierra los ojos. A pesar de todo, enfrente está. Empuja y detenle. Muy buenas tardes a todos, estamos un lunes más, como siempre, aquí en W Radio con Golpe de Voz y os habla Juan Sin Techo. Comenzamos el 2021 y la semana pasada teníamos la mala noticia de que nos abandonaba uno de nuestros compañeros musicales, el Bonnie. Como sabíais, había sacado discos en solitario bajo nombre de Bonnie, y Bonnie era uno de los fundadores de Barricada. ¿Qué os puedo decir? Que desde aquí el mayor homenaje que podemos hacer es seguir pinchando su música siempre y que no acaben sus canciones en un cajón, sino que sigamos ofreciendo siempre, siempre, siempre sus grandes canciones. Pues nada, Bonnie, un saludo allá donde estés. Pues nada, lo dicho, esto es Golpe de Voz y comenzamos con un programa bastante cargado de buena música y novedades. Trash my face, spare my face, jump.

regadera, pues ha empezado un 2021 bastante contentos y, como no, publicando este gran vídeo, de verdad, han conseguido un vídeo muy bueno, siendo un homenaje casi a todos con esta situación que estamos viviendo, largo invierno. La verdad que muy divertido el vídeo y, como siempre, yo creo que es el homenaje que hay que hacer a cierta gente. Gracias a la regadera. Seguimos en Golpe de Voz con más cosas y en este caso nos vamos ahora con lo nuevo de Mago de Oz junto a la pegatina. Tu madre es una cabra. Teníamos ese tema,

Bueno, y después de escuchar a Zoo, nos vamos con, bueno, ese tema titulado Avant, que es uno de los incluidos y publicados ahora mismo en el 2021, está recién estrenado y será uno de los temas que poco a poco vayan a incluir en el nuevo trabajo de la banda. Y seguimos con más novedades. Ahora nos vamos con Benito Camelas, que después de tantos cambios en la formación, de tantos problemas, como dice Kini, ha tenido para poder seguir adelante, resurge con una nueva formación. Benito Camelas va a lanzar nuevo trabajo próximamente con el sello Maldito y se va a titular Resiliencia. De momento nos han dejado este single llamado Nuestra lucha es la libertad, y qué decir, desde mi punto de vista, que hace mucho tiempo que sigo a Benito Camelas, este tema me lleva a los primeros discos de la banda. Así que mucha suerte con esta nueva trayectoria, con esta nueva formación, y esperamos ese disco con tantas ganas como los anteriores. Venga, aupa Benito Camelas. Todas las cadenas, no hay banderas que van a Bueno, como podemos ver, la verdad que está viniendo muy cargado este 2021, aunque pinta muy mal de ver música en directo, pero bueno, las bandas al menos nos están dejando temas nuevos, vídeos nuevos y grandes sorpresas. Así que nada, continuamos, nos vamos ahora con lo nuevo de Síndrome de Abstinencia. Nos tiene, la verdad, con ganas ya de saber cuándo va a salir el nuevo trabajo de estos mallorquines, Síndrome de Abstinencia, pero de momento nos van dejando vídeos poco a poco. En este caso, el último es Aire y es el que escuchamos a continuación. Pues ahí teníamos lo último que nos ha ofrecido Síndrome de Abstinencia y nos vamos ahora con la novedad de 64 nudos. Sirocco es el trabajo que acaban de publicar hace unos días, ya está disponible, lo podéis conseguir contactando con la misma banda, 64 nudos, y nosotros nos quedamos con el segundo tema que nos ofrecían antes de publicar el disco total y el que da presentación a este nuevo proyecto de Gente de Discordia. Y nada, con 64 nudos os dejo con 2 segundos más, un tema que a mí me gusta bastante. Tuve esa suerte que han tenido otros, vinieron a buscarme demasiado pronto. Lo único que pido son tan solo 2 segundos más. Cuando creí ver cerca el horizonte, a pocos metros una luz entre los coches, atrás me repitieron que no tenía 2 segundos más. Para seguir en pie, cambiar la dirección, romper esa pared, entrar en erupción, ser lo que quise ser, cantar otra canción, sacar al animal que guardo en el cajón. Me sobran ganas, pero me falta tiempo. Qué lejos se quedaron los remordimientos. Emplazo al enemigo a acompañarme 2 segundos más. Maldita pena, maldita incontinencia. No pongo buena cara si alguien tensa la cuerda al borde del desastre por robarme 2 segundos más. Buscar esa señal de miedo me escondió. Las cosas que diría si tuviera 2 segundos más. Pues acabamos de escuchar 64 nudos y ese tema 2 segundos más. La verdad que desde mi punto de vista, y espero que a nadie le moleste, me suena bastante a Discordia. Hay que decir que es la voz original de la banda, así que vamos a apoyar a 100% también a 64 nudos, una banda que nace con este primer disco Siroco, con ganas de ofrecer muchos directos y buenas canciones. Nos vamos con lo nuevo de Coacción, la banda que publica con Rock Estatal su cuarto trabajo, compuesto por 12 temas, bastante punk rock, directo a la yugular, y se titula Nueva Era. Yo os dejo este tema donde colabora Agus de Los Demarras, titulado Rock and Roll, lo nuevo de Coacción, a ver qué os parece. Fondo es rock and roll. Pues sí, sí, aquí teníamos lo nuevo de Ecuación, la verdad que va a dar mucho que hablar. Pincharemos más canciones porque ya nos ha llegado el nuevo trabajo, pero bueno, nos quedábamos con este tema de momento, videoclip que han publicado ellos mismos. Nos vamos con una banda que ya se ha hablado mucho, la verdad que está dando mucho que hablar, hay muchas ganas de verlos en directo, pero de momento nos tenemos que quedar con el segundo vídeo oficial que nos publican. Se llama Futuro y os hablo de La Excavadora. Como sabéis, La Excavadora va compuesta de gente de Gatillazo, de La Polla Record y más gente. Ahí lo dejo, espero que ya sepáis de qué os hablo, y Futuro es el segundo tema que publican hasta el momento. Pues ahí os dejaba el segundo tema de La Excavadora, que va a dar mucho que hablar. Qué ganas tenemos de saber mucho más de esta banda potente. Y bueno, nos pedía nuestro amigo y compañero Javi que pusiéramos algo de Clarete Gas. La verdad que él es uno de los componentes de la banda. Hace tiempo que sabemos poquito de ellos. No están pasando buenos tiempos, pero bueno, desde aquí vamos a hacer este homenaje y dedicar a Clarete Gas, que es una de las bandas de la familia de Golpe de Voz, y decir que mucho ánimo. Y bueno, Javi, te lo dedico, el de toda la vida. Yo creo que ese tema te va a gustar a ti, ¿no? Clarete, el concierto será en La Bodega. amante del vino. Su vida entre cascos tampoco hace ascos a la sangre del vecino. Defiende su hogar con uñas y dientes. Una casa en ruinas es todo lo que tiene. Tu familia solo quiere quedarse con tus bienes. Pues aquí escuchábamos el último videoclip que publicaba Esguince, la banda que ya tiene a la venta su nuevo trabajo, recién salido del horno, Muere o Revienta, la banda leonesa. La verdad que espectacular el disco que se acaban de marcar estos conocidos Esguince. W Radio. Hola, soy Juan Sin Techo. Contacta conmigo en el 699-514795. W. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Este tema de King Sapo, Niño Gurú, de su único disco que tiene hasta el momento, la banda King Sapo, y en este tema Niño Gurú, como veis, colaboraba Drogas, Guayomi, Pedro de la Fuga, Aurora y Alberto de CD. Pues un tema hecho en el confinamiento y que, bueno, el sonido es totalmente casero. Continuamos, no olvides... Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Y como decía, continuamos con más cosillas aquí en Golpe de Voz. Estás escuchando este programa que se emite todos los lunes de 6 a 8 de la tarde en W Radio y que, bueno, estamos para ofrecer las novedades más actuales y todo lo que nos va llegando semana tras semana. Seguimos ahora con Hora Zulu en Lo Más Solo del Cementerio. Es el último single que acaban de publicar con motivo del 20 aniversario en el 2020 y con el tema de la pandemia, pues la banda ha querido hacer este tema especial y poco a poco nos irá dejando cosillas. Ya sabéis que ahora todo está muy parado y entonces las bandas están intentando sobrevivir. Lo nuevo de Hora Zulu, El Más Solo del Cementerio. Pues ahí teníamos lo último de Hora Zulu, un tema muy directo y muy actual. Y bueno, hoy mismo cumplía un año de que Afonit, la banda gallega, publicaba su nuevo trabajo, La Reina, un año lleno de conciertos, de presentaciones y que todo al final quedó parado por el tema de la pandemia. pero hay que decir que el disco ha conseguido muy buenas críticas. La gente está esperando poder llevar, ver ese disco en directo, y nos quedamos con el primer single y videoclip que publicaba Aphonit de este último trabajo titulado La Reina. Se llama el tema El Globo. Pero bueno, tenemos que hacer hincapié que el 2020 nos dejaba no solo malas noticias, sino buenas noticias, porque las bandas seguían publicando discos, y tenemos que hacer un pequeño homenaje a una banda tremenda que acaba de sacar un disco bastante bueno titulado La Colmena. Os hablo de Somascure, que la verdad ha sacado uno de los mejores discos desde mi punto de vista de su trayectoria. Nunca dejamos, cuando decimos esto, decimos que los demás sean malos. No es solo decir que han superado todas las opciones, vamos, que se han superado al 100%. ¿Qué decir? Somascure, La Colmena, su último trabajo, y el tema Bailar en la Cuneta. Música. superficie lunar y la piel supura. Inhalo y se esfuma. ¡Qué incontinencia de vida! Parpadeas y me haces pequeñas las pupilas. Vuelve a bailar en la cuerda. Vas a reírte de tu suerte y qué más da. Ya sabes, sol, si les quemas, aprieta. No tienes por qué taparte. Ya sabes, sol, si les quemas. El pequeño paso entre creer y crear es creer por creer. Y tenemos que hablar ahora de los navarros Moss, que hace un año grababan lo que iba a ser su próximo disco, y estando inmersos en pleno proceso de mezclas, llegó la pandemia y paralizó todo lo que tenían preparado. Han decidido a lo largo de este año también publicar más videoclips, pero a finales del 2020 nos dejaban Viejos Perros, uno de los primeros videoclips que nos han dejado como carta de presentación de ese disco que se paró a principio de año del 2020. Pues nada, os dejo con este tema, lo nuevo de Moss, y seguramente que este año caerá un videoclip también. Libertad, me fío perder. Todo es falso. Pues hacemos un cambio total de música y de estilo y nos vamos con la banda italiana Scassapunca, una banda de ska punk nacida en el 2008 que publica ahora con sello Maldito Record su disco Revolutionary Rot, y donde podemos encontrar temas como este, Cefare. Continuamos con otra banda que después de un largo tiempo sin saber nada de ellos sí que han estado tocando en directo, pero disco nuevo no nos habían presentado. Os hablo de Trastienda RC, que publicaban con Rock Estatal Que Sea Lo Que Dios Quiera, un trabajo donde hay temas nuevos y temas que recuperan de su primer disco y en el cual vamos a escuchar ahora Rosendo Presidente, un tema ya mítico de sus conciertos. Si tú quieres podemos cambiar. Hasta

Pues aquí teníamos un tema muy directo titulado Ya Basta, que habla totalmente de la actualidad y lo hace Malavela, la banda que publicaba su último trabajo titulado 5. Y seguimos con más novedades, 4 de Copas, que están ahora presentando con Rock Estatal su trabajo A Fuego. Nos dejan un tema titulado Prefiero Cantar, donde colabora Cuchi y Colibrí de Marea. Pues nada, vamos a ver cómo suena esto. Prefiero cantar a desesperar. Hace tiempo que no salgo a respirar. No pienso llorar sin necesidad. Ya lo haré sobre la barra de algún bar. No he despertado en tu colchón. No queda tiempo para Prometo hacía que es tiempo de subir al tren que llegaba de tan lejos, tan lejano que no alcance el fin. Desde allí a donde quieras ir, te enviaré las letras hechas trizas, suficiente para agradecer el veneno que inyectas en mí. Pequeño corazón, fue todo para ti. Esta noche ya he perdido la cabeza y toda mi atención ahora vuela a millones de pájaros ensangrentados y desquiciados por un dulce olor a cereza. Ojos, mi pequeña telaraña, un zarpazos y lametones de ataca. Al mover las manos, no te sumergiste en un universo y yo pienso en ti. Cuando no nada para mí, huyendo. Gran tema es el que acabamos de escuchar, Volver, en directo, que publicaba Whiskey Caravan, un disco en directo para recoger los mejores temas de su trayectoria. Les avalan unos cuantos discos a sus espaldas, una banda mítica ya y conocida por su voz peculiar del cantante. Y bueno, qué decir, que durante el 2020 ha tenido una acogida muy buena este disco. No sé si porque ha sido en directo o... y ha tenido una recopilación de sus mejores temas, pero la verdad que pocas críticas malas, yo creo que ninguna. Al momento yo no he visto a nadie que haya dicho nada malo de la banda, así que ha sido un disco de lujo. Y continuamos, nos vamos con un nuevo proyecto de gente del heavy metal, y a ver si alguien conoce ya esta voz. Pues os puede sonar a Warcry, aunque no es Warcry, sino que Adventus, una banda que nace con músicos de alta trayectoria, entre ellos el vocalista de Warcry, y bueno, decir que Morir o Renacer, lo acaban de presentar este año, está calentito este disco y que va a dar mucho que hablar. Así que hemos querido hoy estrenarlo aquí en Golpe de Voz. Y el lunes que viene pues hablaremos mucho más de este disco que ya lo tenemos en nuestras manos. Y bueno, para acabar el programa de hoy vamos a poner a una banda que va a sacar, bueno, está ya presentando en todas las redes sociales y en todo lo que pueda su nuevo trabajo titulado Sigue Bailando. Os hablo del el proyecto Sin Propina, de la banda Sin Propina, que Aris, es componente de Transfer, fundó a raíz de que la banda desapareciese. Su tercer disco para la banda, y bueno, he querido eso, hacerle un apoyo, ya que tuvimos buenos momentos por aquí vividos con ellos, con Aris, que es una gran persona, y que bueno, hay que darle el apoyo total para que Sin Propina salga adelante y podamos traerlos alguna vez a León, o que vengan ellos a León. Así que hoy Golpe de Voz acaba con su último trabajo, como bien decía, Sigue Bailando, de Sin Propina, y decir que el lunes que viene estamos de nuevo de 6 a 8 de la tarde en Doble Radio, todos los lunes. Somos puntuales, así que no desconectéis y seguid con nosotros. Eres el delito, el pecado, la pasión, un puto desastre que lleva al infierno. Eres la locura y la velocidad, lo prohibido, el vicio y el riesgo. Eres la serpiente en forma de mujer, ardiente peligro, maldito veneno. La bulla perversa, la pólvora que revienta la noche a problema y a fuego. Pero me apetece y lo voy a decir, me gustas tanto que te echo de menos. Cuando te veo me siento morir. Quiero abrazarte, besarte en el cuello, olvidarlo todo y echar a volar. Quemando relojes y que no haya tiempo, espantar al miedo, dejar de frenar. La misma la suerte, me cago en sus muertos. Quiero y no debo. Pierdes el futuro y el norte también, y vives a saco el presente en lo tuyo. Bailas con el caos y con el placer, una risa tuya contagia a todo el mundo. Tus besos traidores van a enamorar a quien te divierte por puro consumo. Como el hielo, salvaje animal, protagonizas cuentos moribundos. Pero me apetece y lo voy a decir, me gustas tanto que te echo de menos. Cuando te veo me siento morir. Quiero abrazarte, besarte en el cuello, olvidando todo y echar a volar. Quemar los relojes y que no haya tiempo, espantar el miedo, dejar de frenar. Y a mi mala suerte cago en sus muertos. Quiero y no debo. Y quiero y no debo. Pudo ser.

óyelo.